Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a ST Podcast. Continuemos la historia de Abigail y nuestro protagonista, quien cada vez pareciera que pierde más la cordura. Una vez más, bienvenidos a su espacio y continuemos con la historia. Habían pasado algunos días desde que Abigail y yo cruzamos estas fastídicas palabras. No había podido ir por otro sándwich, aunque era obvio que mi objetivo era verla. Era una especie de obsesión ahora. Cada día que pasé sin verla fue un martirio. Pero este maldito trabajo consume mi vida. Y desafortunadamente no puedo vivir con solo verla. Pude salir de este infierno y me dirigí a la cafetería, justo un par de horas antes de que cerraran. Y así forzar un encuentro. Ya sabía que no iba a ser mal recibido, pero aún así ella lograba producirme mucho nerviosismo. Era miércoles, lo recuerdo. Abrí la puerta del local con gran esperanza de verla, pero no fue así. En su lugar se encontraba una señora rubia, bastante canosa, de unos 55, tal vez 60 años, de ojos gris o algo así. La verdad no recuerdo bien. No le presté atención. Otro error más. En ese momento mi juicio estaba nublado. Solo pensaba en Abigail. Probablemente esa señora tan demacrada era la dueña, ya que por lo general aquí contrataban personas jóvenes, ya sean hombres o mujeres con muy buena presencia. Tomé mi lugar habitual, pero esta vez me acomodé mirando al otro lado. La señora postada en la caja registradora no era nada agradable. Tenía una sonrisa entre maliciosa y cordial, y sinceramente me hacía sentir muy incómodo. No sabría explicar el porqué. Pasaron cerca de 20 minutos y no veía rastros de Abigail. Tampoco se habían acercado a atenderme. No había mucha gente. No tanta como para que se encontraran muy ocupados. Más bien la señora de la registradora decidió que nadie me atendiera. O al menos eso parecía. Dispuesto a irme, me levanté de mi lugar y caminé hacia la salida. No sin antes ser interrumpido por la señora diciéndome con voz molesta y desafiante. ¿A dónde va? ¿Lo molesto con su cuenta? Un poco enojado y a la vez desilusionado, respondí. Nadie me atendió. Ni siquiera tomaron mi orden. Y usted es quien debería resolverlo. La mujer sonrió cínicamente, como girando la cabeza hacia un lado, mirando a la nada. Me di vuelta y abrí la puerta del local, no sin antes sentir una mano de piel blanca muy carcomida por la edad y el sol, que me tomó por la muñeca de la mano izquierda y repitió las siguientes palabras. Le dije que tiene que pagar su cuenta. No puede irse. Acerqué mi mano que estaba libre en mi bolsillo derecho. Comencé a subir mi navaja por el pantalón de manera que estuviera accesible. Sí, esa navaja que siempre cargo. Esa navaja con la que la policía me tiene detenido. No soporto que alguien tan despreciable me toque. Bueno, creo yo, nadie dejaría que una mujer como esta se acercase a nadie ni a nada. La mujer comenzó a jalar mi brazo, intentándome voltear hacia ella. Tenía suficiente fuerza para moverme. Quedé un poco sorprendido, pues no veía que una mujer como esta tuviera esa fuerza. Sí, su demacrado rostro reflejaba a una mujer áspera, dura y fuerte. Pero no pareciera que pudiera hacer esto. Acomodé mi navaja en mi mano derecha, solo para utilizarla en el momento que esta mujer me amenazara. Afortunadamente en ese momento, por la otra puerta entró mi ángel, a quien yo quería ver. Abigail, alarmada por lo que alcanzó a ver, pues conoce bien a su jefa. Bueno, en ese momento no sabía que era su jefa. Tomó rápido un papel y intentó decir algunas palabras, mismas que fueron interrumpidas al instante por su jefa. Querida Abby, no te metas, sé lo buena que eres y que lo único que quieres es que nadie salga perjudicado. Pero este infeliz quiso irse de mi cafetería sin pagar. Obstinada la mujer con el asunto de no quererle pagar, yo repliqué, obligando a la mujer a soltarme usando un poco de fuerza. Señora mía, con todo respeto, le repito, nadie tomó mi orden. Yo solo estaba de paso para cenar e irme a casa. Indignada porque usé un poco de fuerza para soltarme. Bueno, ya que usted es muy violento, esto lo arreglarán las autoridades, ella replicó. Se alejó y nunca dejó de sonreír malévolamente, estirando al mismo tiempo su mano hacia el stand donde se ubicaba la caja registradora. Tomó el teléfono y Abigail se acercó a su jefa tomándole las manos, diciendo: «Tranquila, doña Margarita. Esto debe ser un malentendido. No llamemos a nadie. Esto es una pequeñez. Sé que nadie se puede ir sin pagar. Y de ser así, descuéntelo de mi sueldo. Pero por favor, no llame a la policía». Margarita, así se llama esta mujer. Esta señora quien quiso humillarme. No sé por qué lo habrá hecho. Pero ese rostro, esa piel demacrada, esa arrogancia, jamás olvidaré lo que intentó. Abigail calmó a la señora como pudo y finalmente me llevó a una mesa y me dijo que esperara. Estaban a punto de cerrar. Entre el forcejeo y la discusión con Margarita, el tiempo pasó muy rápido. No pude comer ni beber nada, pero al menos pude verla. No sé qué habrá pasado, pero estoy seguro que en la arrogancia de esta mujer, Abigail pagó una cuenta que no consumí. Algunos minutos más pasaron y mi ángel salió de la cocina. Me tomó por el brazo y salimos por la puerta, no sin antes oír de nuevo la arrogante voz de esta bruja: «La próxima vez cortaré tus manos, ladrón. Tienes suerte de que Abby sea tan buena». Mi sangre hirvió. Quería lanzarme y golpearla, tal vez incluso matarla. No actué. No quería que lo único bueno de este lugar sufriera. Salimos y sabía que no podría volver más. Eso no me importaba. El café que servían era una mierda. Y sí, su sándwich era buenísimo, pero al menos gracias a esta desgracia, de alguna forma u otra, me unió con Abigail. Caminamos por el estacionamiento del lugar hasta llegar a la avenida. No me dijo nada, simplemente quería irse de ahí lo más rápido posible. Justo antes de llegar a la avenida, una camioneta roja muy limpia, no sé qué marca era, no soy gran conocedor de coches, se colocó enfrente a nosotros, bajo la ventanilla del copiloto. Una voz chillona un tanto molesta. Al principio pensé que hablaba una mujer, pero pronto eso cambió. «Abigail, ¿qué haces por aquí? Tu turno acabó al mediodía, ¿no? ¿Ese de ahí es tu novio?». Vi claramente cómo se sonrojó un poco y con una voz un tanto intranquila. No entendía por qué. ¿Por qué estaba ella intranquila? Ella solo respondió: No, don Alfonso. Es un antiguo amigo de la secundaria. Y volvimos a coincidir después de muchos años de habernos perdido la pista». Por alguna razón que no entendí, apagó el motor de su coche y se bajó. Ahí lo vi. No era un hombre imponente. Me diría alrededor de unos 70, tal vez menos. Muy flaco. Diría que caquéctico. De tez blanca, muy asoleado. Grandes entradas y el poco cabello que tiene escano. Estoy seguro que este personaje era el esposo de Margarita. Al igual que ella, tenía una mirada lúgubre, perdida como si su mundo se encontrara en otro lado. Al igual que su mujer, de manera arrogante, supongo que él creyó que él era la persona más afable del mundo. Pero más que eso, logró hacerme sentir aún más incómodo. «Hola, ¿qué tal, muchacho?». Extendió su mano para estrechar la mía. «Soy Alfonso Montellano, dueño del café donde vienes a comer nuestro inigualable sándwich cubano». Sonrió y rió ligeramente. Me sorprendí un poco. Este hombre sabía que iba seguido a su café y que lo único que pedía era ese sándwich. «No te alarmes. Solo estar en la oficina viendo las cámaras de video, haciendo pedidos, revisando inventarios. Y sé que eres un cliente frecuente. Me da mucho gusto saber que Abigail ya no está sola». No sé por qué habrá dicho eso, además de la manera oscura que lo dijo. No me dio tiempo de decirle nada, simplemente se despidió diciendo: «No les quito más su tiempo. Disfruten de la cálida noche. Hoy habrá luna de sangre». Subió a su coche de nuevo y emprendió camino a los espacios enfrente a su cafetería. Abigail me tomó por el brazo y con voz temblorosa me dijo: «Acompáñame hoy a casa. Don Alfonso me da escalofríos y estoy segura que a veces me sigue. Por favor, por lo que más quieras, hoy no me dejes sola». Yo no sabía qué pensar. Por un lado, Abigail había dado la cara por mí, y sí, Alfonso era un tanto extraño. Pero también sabía que a la mañana siguiente tenía que llegar a trabajar temprano. Sí, volver al infierno, volver al crematorio, Esta ciudad parecía que se mataba lentamente, pues sin temor a mentir, podría decir que la muerte tocaba mi puerta del trabajo por lo menos 8 veces al día. Claro está lo que dicen, pueblo chico, infierno grande. No me importó al final y le dije, sí, puedo quedarme contigo. Y si tú me dejas, puedo protegerte. Bueno, gente, llegamos al final de esta historia. Abigail y nuestro protagonista han salido de la cafetería. No sabemos qué pasará con ellos, pero no se pierdan el próximo capítulo. Ha hablado para ustedes Torteval. Cuídense un chingo y nos vemos en el próximo episodio.